Disculpanos que metimos la pata con tu nombre, viste, porque no es tan cotidiano. Estamos haciendo la segunda tanda de mates, eso pasa, Damiana. No sea un problema que estoy acostumbrada ya. ¿Viste? No. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les comento un poquito cómo viene la cosa. Dale. En este marco que ustedes estuvieron comentando del proyecto del canal bioceánico, bueno, se está construyendo el tramo, un tramo acá en Punilla, hay una parte que ya está construida a la altura de San Roque. Bueno, esto ya viene hace 5 años que se presentó este proyecto y bueno, ahora ya estamos en el momento en el que la justicia ya desoyó todos los amparos, ya se hicieron todas las audiencias públicas para poder aprobar esta mega obra que no está aprobada, no está aprobada legalmente porque no tiene un consenso en la población. O sea, el pueblo cordobés ha demostrado reiteradas veces, ¿no?, con lo que le llaman acá el punillazo, uh-huh, en la movilización del pueblo, que no quieren la autovía, que la autovía no tiene licencia social, y sin embargo la autovía se está construyendo. Entonces, ahora, bueno, Damiana, discúlpame, sí, esta usaste un término que por ahí es bueno aclararlo. No está aprobada, no está aprobada en tanto lo legítimo, pero sí está aprobada en tanto lo legal desde el poder. Acláranos eso un poco. No, la autovía no tiene un marco legal, primero, desde lo legal no está aprobada. Y tampoco tiene legitimidad, porque no tiene una aprobación del pueblo cordobés. O sea, el pueblo de Punilla se encargó reiteradas veces de demostrar en audiencias públicas, con presentaciones, con recursos de amparo, que no quiere la autovía, que la autovía va a destruir el ecosistema que hay acá. Uh-huh. Y bueno, también debido a esas opiniones del pueblo, porque es una parte de la legalidad de esa mega obra, tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y con el visto bueno de la sociedad. Bueno, todo eso no lo superó en la presentación del proyecto, no superó esas instancias. ¿Y por qué se sigue imponiendo? Eso es lo raro, porque si no tiene aprobación y se sigue haciendo, claro, entonces hay una violación flagrante a la ley. Claro, hay una violación a la ley, tal cual. Y mirá, esta violación a la ley aparte tiene otras extensiones, ¿no? Digamos, no es la única violación a la ley que hay en este momento acá. Pero bueno, sabemos que hay muchos millones en juego acá, gente muy millonaria. Bueno, el empresario, el holding Rogio, está involucrado en esto. Manejan muchísimas empresas a nivel nacional en los que también violan la ley, pero bueno, como sabemos que ocurre en nuestro país y en todo país capitalista, las cosas se arreglan con unos millones, ¿no? Y bueno, está pasando eso, que es también, bueno, lo consideramos como un ajuste aparte, ¿no? Así como nos están ajustando en la educación, en salud, en trabajo, en un montón de otras oportunidades, también en los derechos ambientales que tenemos. Es un ajuste y solo cierra con represión, por ende, el Estado cordobés no está presente para impartir justicia respecto de todas las presentaciones que se han hecho, pero sí para poner a la policía a cuidar las máquinas. Justamente, Damiana, queríamos preguntarte también de esto, bueno, teniendo en cuenta lo que mencionabas de las distintas violaciones por parte del Estado provincial, de acuerdo también lo que es la regulación, las audiencias públicas de las que han participado como comunidad, también vemos y observamos y venimos siguiendo lo que es la criminalización de esta protesta, y que justamente hubo detenidos en Santa María de Punilla ayer mismo, ¿verdad? Sí, ayer mismo hubieron 6 detenidos en Santa María de Punilla. Ellos estaban cuidando un sitio arqueológico que ya se han hecho presentaciones en principio del proyecto de la autovía sobre los sitios arqueológicos. Se ha compilado un montón de información. La verdad que acá el pueblo ha hecho un gran trabajo. Pero bueno, igualmente las máquinas están arrasando con todo. Y bueno, ya cuentan 21 los detenidos que hubieron acá en Córdoba por este motivo, en cuestión de 3 semanas aproximadamente. Y ellos se están quedando con imputaciones. O sea, ahora, por ejemplo, los de ayer se quedaron con, están imputados por turbación de la posesión, por resistencia a la autoridad y por intimidación. O sea, intimidación no sé de qué, porque ellos vienen con armas largas, ¿no? La policía. Y la claro. gente va con su bolsito con el mate y una botellita de agua. Pero bueno, y aparte de eso, aparte de quedar con imputaciones, es muy grave la falta de protocolos que está teniendo la policía cordobesa, pese a que se ha aprobado hace pocos días un habeas corpus colectivo que se presentó hace un mes, se aprobó, pese a que una jueza ha pedido a la justicia cordobesa, a la policía cordobesa, al gobierno cordobés los ha exhortado para que no haya más persecución a los ambientalistas, a los defensores ambientales, y aún así están ocurriendo irregularidades muy graves. Por ejemplo, a los detenidos de ayer y a los del otro día los detienen a la fuerza y después, en vez de llevarlos a una comisaría, los llevan al obrador de la empresa y los dejan ahí mientras los atrapan. Ayer estuvieron más de 2 horas y media desaparecidos y nadie sabía para ver. Descaro total. Claro, irregularidades en los procedimientos incluso también. En los procedimientos demasiadas irregularidades, ¿no? O sea, porque esto, si estas personas están en manos de la policía y la policía no puede dar cuenta de dónde están, y nada, están desaparecidos todo ese rato. Sí. Entonces, bueno, ya estamos hablando de irregularidades muy graves, muy fuera de la legalidad, y bueno, que nos recuerdan a los tiempos del terror, ¿no? Ya. Mirá, ¿sabés qué? ¿A qué lo ato? A lo que hizo Ledesma. Ledesma con sus trabajadores. Sí. Exactamente lo mismo, era el dueño de sus trabajadores, lo que hizo la Ford también con sus trabajadores, exactamente el mismo procedimiento. Siguen perpetuándose, bueno, incluso cuando hablamos hace muy poquitas semanas, hace aproximadamente 2 semanas, bueno, cuando hablábamos con Juan Yapkos de la CTA, también nos contaba que habían detenido un montón de defensores ambientales en otra de las movilizaciones y que estaban individualizadas, que ya sabían a quién tenían de alguna manera que llevarse, que digamos las fuerzas. Claro, y aparte otro mecanismo que están utilizando también es ponerles una perimetral. Entonces, por ejemplo, a los 6 detenidos de la semana pasada, que entre ellos estaba Juan, les pusieron una perimetral y para que no se puedan acercar al obrador. Pero ahora a los detenidos de ayer les pusieron una perimetral con todo el trazo de la autovía. No. O sea que si los vuelven a agarrar, su situación legal empeora muchísimo, ¿no? Claro, una medida de disciplinamiento para con la participación comunitaria en defensa, que digamos, del territorio. Claro, y aparte esta participación comunitaria está también bajo la normativa del acuerdo de Escazú, que establece el acuerdo que en los casos en los que las empresas estén destruyendo el medio ambiente por fuera de la ley, que es lo que está pasando acá, el pueblo tiene derecho a actuar en el sitio exacto de la destrucción. Ya no, viste que la policía siempre te dice, bueno, vaya y haga una presentación en la fiscalía. No. Bueno, el acuerdo ese establece que uno como defensor ambiental tiene el deber, también está en el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? Uh-huh. Tiene el deber y tiene que tener un marco legal que lo proteja como defensor ambiental. Bueno, todo esto no es respetado de ninguna manera, incluso siendo exhortados y con un habeas corpus colectivo no se está cumpliendo, y bueno, queremos denunciar esta situación porque evidentemente esta lucha no termina hoy, ¿no? Recordemos que a la audiencia que estamos hablando con Damiana, defensora ambiental de Punilla Sur, esto es en La Falda, un pueblo central de y muy, muy grande dentro de toda esta cadena de pueblos que están atravesados por una naturaleza imponente que está siendo destruida tremendamente por esta mega empresa, este consorcio, recordemos, Benito Roggio e Hijo Sociedad Anónima, un consorcio que se dedica a la construcción y que está metiendo las garras a diestra y siniestra. Damiana, todo esto para poder tener el desarrollo que tiene, más allá del Poder Judicial, que claramente se está sacando la máscara y está avalando todo esto, ¿qué dice el gobernador de Córdoba a todo esto que está pasando? Y bueno, el gobernador sigue insistiendo con el discurso del progreso, ¿no? Parece que el progreso para el gobernador tiene que ver con ir rápido por la autovía, porque ese es el discurso que venden los medios de comunicación de esta zona, que es un progreso para esta zona poder llegar a Córdoba rápido, llegar a los hospitales cordobeses, llegar a la universidad cordobesa, etcétera. Y bueno, esto es lo que los vecinos creen que los va de alguna manera a favorecer. No, algunos vecinos todavía están pensando, porque claro, el medio de comunicación que los informa son los hegemónicos, y bueno, todavía creen este discurso de que va a atraer al turismo, y bueno, esto es lo que dice el gobernador sobre la autovía. Y sobre nosotros, bueno, ya nos han tildado de extremistas, de, bueno, ambientalistas, que es una manera despectiva de tratarnos, ¿no? Cuando en realidad dentro de las filas de lo que ellos llaman ambientalismo hay un montón de personas de la clase trabajadora, incluso personas muy capacitadas de distintas áreas, que han puesto una mirada muy crítica sobre esto. Bueno, el gobernador tiene este discurso, ¿no? Ridiculizar de alguna manera, y bueno, nada, eso. No sé ni siquiera, y las 20 familias que han sido desalojadas ya, ¿dónde, tenés idea más o menos qué pasó? Porque eso también, no, en esto que vos me estás respondiendo, no te escuché decir que el gobernador se haya pronunciado, me parece, no. O sí, dijo algo con respecto a las familias desalojadas. No estoy al tanto de qué dijo el gobernador sobre las familias desalojadas. Claro, bueno, si no lo escuchaste, quiere decir que no se pronunció. Es corta. Y yo creo que no se debe haber pronunciado, porque hubiera generado un estruendo muy grande, y entre los grupos de luchadores de esta zona corre muy rápido lo que dice el gobernador. Claro, sí, justamente. Más cuando no hay medidas tampoco de conversación, que digamos, y la única acción que hay en el intermedio, que digamos, es solo la represión y la actuación de la policía o de la justicia. Es lamentable, Damiana. Sí, tal cual. La manera de estar presente del Estado cordobés es mandando las fuerzas para proteger a las máquinas, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que ver de qué manera se pronuncian con respecto al actuar de la Policía Federal y las presentaciones que se van a hacer por la ilegalidad de los procedimientos de la policía. Uh-huh. Y las acciones de ustedes ahora. Me imagino que es seguir ahí, defender el bosque nativo, que solo de todo el bosque nativo que había en Córdoba, recordemos que queda solamente el 3%, ahora me imagino queda menos con esta autovía. ¿Qué medidas van a seguir tomando? Y mira, el pueblo cordobés acá, el pueblo conillense, está muy dispuesto a seguir defendiendo con su cuerpo el monte nativo. El monte, aparte, acá funciona como la piel de las sierras, ¿no? Y eso hace que se mantengan las cuencas hídricas, digamos. Sin monte no va a haber agua tampoco. Entonces, el pueblo cordobés está muy decidido, los brigadistas están muy decididos a seguir subiendo, aunque se los lleven presos mil veces. Y bueno, también ahora se está desarrollando en este momento una lucha por la desimputación. En este momento hay compañeros en el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba Capital exigiendo la desimputación de las personas. Damiana, respecto a los 6 compañeros que detuvieron el día de ayer, ¿en qué situación están? ¿Ya están en libertad o todavía siguen detenidos? Sí, están en libertad en este momento. Ayer los fueron soltando de a uno. La vez anterior, digamos, los que fuimos a reclamar la liberación a la misma comisaría de La Falda, cortamos las calles, bueno, hicimos todas las medidas que nos parecieron que podían colaborar en que los suelten rápido. Y bueno, ayer, a diferencia del otro día, los soltaron de a uno. Y bueno, cada uno fue contando cómo lo habían tratado, etcétera, y bueno, las compañeras eran la mayoría, la mitad eran mujeres por lo menos, y estaban muy golpeadas, muy lastimadas, habían sido forcejeadas grave, y aparte las ataron las manos, pero en vez de con esposas, con precintos de plástico, con lo cual estaban todas con las manos lastimadas, ¿no? Claro. Bueno, ahí está la conducta de Juan Schiaretti. Yo me acuerdo cuando se propuso para gobernador, le faltó un poquito más y ser Robocop para presentarse. Y cómo defendía, ¿te acordás cómo defendía? Él decía, vamos a defender los bosques, vamos a defender la naturaleza, sobre todo por el tema de las quemas, ¿te acordás? Por el tema de las quemas y qué sé yo. Bueno, se quedó en el envión nomás, porque lo único que hace ahora es cagar a palo al pueblo. Sí, ahora y antes, digamos. y bueno, defender a la policía a rajatabla, ¿no? La misma comisaría en la que estuvieron los compañeros ayer también es en la que la policía mató a un chico a golpes hace poco, 2 meses, más o menos. Tal cual, sí. Escuché eso. Bueno, no sé si hay algo más que se nos esté escapando que vos necesites que se sepa, que quieras comunicar para ir cerrando la nota. Bueno, sobre todo quería decir con respecto a esto que denunciamos esta situación, que repudiamos la violencia, el proceder ilegal de la policía y que vamos a llevar esta causa hasta lo último. El pueblo cordobés no se va a rendir porque ellos nos metan presos, así que van a tener que empezar a retroceder con las desimputaciones. Este proyecto viene para largo y para largo, digamos, en lo longitudinal y en lo temporal. Así que bueno, vamos a dar la lucha y convocamos a todo el país a estar movilizado, obviamente, porque esta situación se va a repetir en otras provincias también. Y bueno, y denunciamos la precarización que estamos viviendo, el ajuste que no solo tiene que ver con Schiaretti, sino también con el gobierno nacional. Este recorte de derechos tiene que ver con el gobierno nacional también. Y bueno, esta criminalización de la protesta que utilizan como método para que cierre el ajuste no nos va a detener. Así que bueno, quería destacar eso, esa firme decisión que tiene el pueblo cordobés y que vamos a seguir adelante. Damiana, ¿hay alguna forma que podamos seguirlos en redes sociales, Instagram, Facebook, alguna página que tengan de la asamblea donde difundan la situación que están llevando adelante en cuanto a medidas de lucha? Mira, hay una página que se llama Unidos por el Monte, pero bueno, estamos creando otros medios que quizás también se actualicen de otras maneras. Uh-huh. Por ahora es esa página, Unidos por el Monte, y después vamos a estar en comunicación y bueno, informando lo que haya. Perfecto. Te mandamos un saludo, Damiana, muchas gracias por pasar por el aire de La Mosqui. Un abrazo fraterno, gracias compañeros, hasta luego. Un gran saludo y fuerza. Bueno.